¿Quién te amará como yo cuando yo ya no esté? ¿Quién te dará tanto amor como yo te entregué? ¿Quién en tu vida será lo que yo llegué a ser? ¿Quién tanta dicha tendrá de llegarte a tener? ¿Quién de tu boca tendrá tu ternura y tu miel? ¿Quién? Sé muy bien que habrá quien, pero no como yo, que te supe ser fiel. No lo pienses, no hay quien. Supe ser fiel, no lo pienses, no.